queridos radioyentes, me llena de alegría pues comunicarles a todos los que nos escucháis, todos los que nos escuchan por esta emisora, que volvemos a estar en antena. Y vamos a estrenarnos con un programa muy especial que tenemos. Estamos dando las emociones en la asignatura de Hemocrea. Y hoy vamos a empezar por esa emoción que en ocasiones no nos gusta tanto, y es el enfado. ¿Vale? Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer de una manera muy original. En primer lugar, le hemos pedido a los niños, días atrás, a los niños y niñas, que escribieran en su libreta de Hemocrea aquellas cosas que nos enfadaban, aunque fuera solo una, aquellas cosas que nos enfadaban y, lo que es más grave, sin tener razón, porque muchas veces podemos enfadarnos con un motivo y o por un motivo, y otras veces nos enfadamos sin venir a qué. Pues nosotros hemos estado pensando y rebuscando en nuestro interior para averiguar cuáles son esas cosas que nos enfadan y muchas veces pues no tenemos razón. Es un ejercicio, yo creo, que de mucha sinceridad y muy importante para poder mejorar aquellos asuntillos que a lo mejor pues a nosotros no nos gustan tanto. Vamos a empezar con un chico que tenemos aquí que se llama... ¿Cómo se llama este niño? Javier. Javier, ¿qué más? Arbelo. Muy bien. Don Javier, ¿y qué te iba a decir? ¿Qué es lo que a ti te enfada? Me enfado cuando me maña mi madre y después mi padre viene y dice: yo te baño más rápido que mami. Y después yo me enfado. ¿Y por qué se enfada don Javier cuando papi le dice eso? Porque no quiero que mi padre sea más listo para que bañe a mí. Claro, porque realmente los dos son rápidos, ¿a que sí, Javi? Sí, pero mami un poco más lenta. Ah, bueno, pero también, aunque sea un poquito más lenta, pues seguro que te baña con un montón de cariño. Sí. Claro que sí. Bueno, a uno le gusta la rapidez del papá y otro también el cariño con el que lo hace la mamá. Muy bien, la verdad que es un motivo y un enfado curioso el de nuestro compañero Javier. Aquí tenemos a otro compañero que nos va a decir su nombre. Lucas. Don Lucas, ¿qué tal? Lucas, ¿y a ti qué es lo que te enfada? ¿Recuerdas algún enfado que te hayas dicho: uf, me enfadé por esto y yo creo que a lo mejor no tenía mucha razón? Cuando quiero hacer los deberes por irme a duchar y cuando llegamos tarde para ver el partido de Las Palmas. O sea, que él ha dicho que se enfada por tres razones. Uno, cuando quieres hacer los deberes. ¿Y cómo es eso? ¿Que te enfadas cuando te toca hacer los deberes? Un poco. Bueno, es normal. Lo que pasa es que se llaman deberes porque es nuestro deber hacerlo. No nos queda otra que hacerlo. Aún así, como profe, he de decir que este año estoy intentando mandar poquitos deberes, ¿no? Sí. Ah, bueno, y el otro punto dice cuando, y yo creo que este se va a repetir bastante en este programa, cuando tienes que irte a duchar. ¿Y eso por qué, Luca? ¿Porque siempre te llaman en el mejor momento? Sí. Claro. Cuando estoy en medio de un partido, cuando estoy viendo la tele. Claro, y es un poco fastidio tener que dejar eso para irse a duchar. Lo que sí tenemos que decir es que la ducha, la higiene es muy importante y por lo tanto hay que ducharse todos los días. Y esta música que ustedes están escuchando nos avisa que termina una clase, pero ojo, no termina el programa de radio, que continuamos grabándolo. Bueno, y ahora sí, después de este inciso en el que sonó la sirena, vamos a seguir con otro compañero que se llama... José. Muy buena, José. Tenía yo ganas de que estuvieras en un programa de la Radio Escuela Teresiana. Vamos a ver, ¿qué es lo que a ti te enfada? Yo me enfado cuando estoy viendo un partido de fútbol y mi madre o mi padre me llaman a ducharme o a hacer algo. Claro, y antes lo he dicho, queridos radio oyentes, que iba a pasar esto, que iban a coincidir algunos. Claro, y es que siempre esos papás, pues se les ocurre duchar a estos peques en el mejor momento. Pero lo volvemos a repetir, la higiene yo creo que es muy importante, ¿no, José? Sí. Hombre, ¿tú qué crees que pasaría si no tuviéramos una buena higiene? Nos pusiéramos malos. Nos pondríamos malos y además esta clase que es pequeñita, tú imagínate que no nos ducháramos ninguno. ¿Tú cómo crees que olería al entrar aquí? Muy mal. Muy mal, José, yo creo que sí. Así que aunque nos dé un poquito de pereza, es importante pues la higiene, ducharnos. Y seguimos con otro compañero viejo conocido, porque él ha venido ya más de una vez a los programas de la Radio Escuela Teresiana y él nos va a contar pues qué es aquello que le enfada. Primero nos va a decir su nombre. Álvaro. Don Álvaro, ¿y qué es lo que a ti te enfada? Cuando mi madre me despierta para venir al cole. Cuando su madre le despierta para venir al cole, hombre. Yo creo que, claro, que cuando nos despertamos, la verdad que cuesta un poco despertarse, ¿no? Sí. El cole debería ser un poquito más tarde, ¿crees tú? Sí. Empezar un poquito más tarde, ¿no? Nos levantamos, desayunamos tranquilos y ya eso de las 10:30, pues ya no venimos para acá más tranquilos, ¿no? Sí. ¿Y por qué te da a ti coraje cuando te despiertan para venir al cole, Álvaro? Porque estoy tan tranquilo en mi cama durmiendo y después empiezo a notar así unos toques y me tengo que despertar. Claro, y a lo mejor tú quieres que tu madre te despierte cantando, por ejemplo, que te cante una canción. Sí. Pues desde aquí hacemos el llamamiento a la mamá de Álvaro para que lo despierte, en vez de darle toques con amor seguro, pues que le cante alguna canción para que Álvaro, como Álvaro, que yo sé además de buena tinta, que baila súper bien, pues se despierte y haga pues algún baile mañanero, así para inaugurar ese día. Muchas gracias, Álvaro. Y pasamos aquí a un paisano mío, mi querido amigo Jorge, bueno, él va a decir su nombre ahora. ¿Qué es lo que más te enfada a ti, Jorge? Cuando estoy viendo un partido y me dice mi madre, vamos, que te tienes que acostar, que son las 10. Claro, pero eso ya no es culpa de mamá. Jorge, eso es la culpa de los que ponen los partidos tan tarde. Deberían de ponerlo un poquito más temprano, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que a ti te gusta mucho el deporte? Sí. Sí, ¿y qué te ha pasado alguna vez viendo al Sevilla? Sí. ¿Sí? ¿No te respetan ni que sea el Sevilla? Ni que sea Sevilla. ¿Y por qué crees tú que pasa eso? Porque me tengo que acostar y me lo dice mi madre. Y lo que diga las madres o los padres, eso va a misa, por supuesto. Es que el descanso es muy importante, Jorge, y más una persona como tú que hace mucho deporte, que yo lo sé, tiene que estar bien descansado, porque tú, ¿cuánto deporte haces? Entreno 3 días a la semana. Bueno, pues ya son 3 días a la semana los que necesitas estar a tope de energía. Así que yo entiendo que mamá te diga, venga, que hay que dormir. Luego, al día siguiente, lo agradece. Muchas gracias, Jorge, por tu aportación. Y como ven, se repite pues más de una ocasión, pues esto, que nos llamen los papás o las mamás para ducharnos o para acostarnos. Nos da coraje porque estamos a lo mejor viendo un partido muy concentrado, pero es que tanto la higiene como el descanso es sumamente importante. Seguimos aquí con otro grupo de niños. En este caso tengo aquí a ¿quién? Javier. A don Javier. Javier, ¿y a ti en concreto qué es lo que te enfada? A mí me enfada cuando estoy viendo un partido. Algunas veces me dicen que me duche y pocas me pierdo el partido cuando me ducho. Tú me comentabas eso, ¿qué te pasaba? Que te llamaban para ducharte cuando ibas a lo mejor por la primera parte. ¿Qué pasaba cuando hacías todo? Que se acabó. ¿Y te has perdido alguna vez algún gol importante? Alguna vez. ¿Alguna vez? Bueno, ¿y por qué crees tú, Javi, que a tantos niños de esta clase, sobre todo niños, les da coraje eso, les enfada mucho eso? Porque quieren ver el partido. ¿Sí? ¿Y qué más? Y no les gusta ducharse a lo mejor mucho, ¿no? Puede pasar. Puede pasar, dice Javier. Pues puede pasar. Pero bueno, desde aquí volvemos a decir, aunque suene repetitivo, que es muy importante la higiene diaria. Y desde aquí, pues nosotros hacemos un llamamiento a que todos los niños y niñas, hombres y mujeres, se duchen. Que la higiene y el descanso, como hablábamos antes con Jorge, es muy importante. Y pasamos a otro compañero que nos va a decir su nombre. Hugo. Hombre, Hugo, ¿qué tal? Aquí veo la lista de Hugo, que él la ha puesto muy colorida, muy bonita, y él nos va a decir cuál es la cosa que más te enfada. Cuando mi madre me dice que tenemos que hacer un recado. ¿Y por qué no te gusta a ti hacer recados con tu madre, Hugo? Porque dice que vamos a comprar solo una cosa y después estamos media hora comprando cosas. Hugo, tengo que reconocer que eso es muy de los papás y de la mamá, que pasa mucho eso. Acompáñame a hacer un recado. Y al final, ¿cuántos recados son, Hugo? 50. Hombre, tú pareces un poquito andaluz, hombre, tanto como 50 no creo. ¿Y por qué te da tanto coraje eso? ¿Y por qué te enfada, Hugo? Porque ella está tan a gusto y yo estoy tan aburrido. ¿Y a ti realmente qué te gustaría hacer? Ir a un jacuzzi, ir a la piscina, ir a un hotel y a dormir. pero tú entiendes que eso a diario es un poco complicado, ¿no? Que todas las tardes tú te fueras a un hotel, a un jacuzzi, a una piscina, es un poco complicado, ¿no, Hugo? Pero si no tienes deberes. Pero si no tienes deberes, también tienes que descansar, también bueno, tienes que hacer cosas en casa. Pero si no tienes... A ver, si no tienes colegio y tienes todo el día libre... Bueno, en vacaciones es otra cosa, eso sí, claro, y opcionalmente pues se puede ir a esos sitios que a ti te gustan tanto. ¿Y hay algo más que te enfade? Porque yo veo aquí alguna lista. Dime otra cosa, venga, la segunda cosa que más te enfade. Cuando no quieras hacer los deberes. Pero, ¿y eso, Hugo? ¿Y cómo que tú no quieres hacer los deberes? Porque me da coraje. Te da coraje, que yo sé que te enfada, claro, pero ¿por qué se llaman deberes? Que yo siempre lo digo. Porque es nuestro deber. Claro. Igual que mi deber, mi obligación es venir aquí para enseñaros, para ayudaros a que aprendáis y yo también aprender mucho, pues vosotros tenéis que hacer deberes. Yo de todas formas tampoco mando muchos deberes para que ustedes tengan también su tarde libre y puedan hacer otras cosas y puedas acompañar a mamá a hacer recado, Hugo, que eso es importante, ¿no? ¿O tú prefieres otra cosa? Yo prefiero otra cosa. Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a esos papis, bueno, que hagan recados, que ellos les acompañen, pero que también otro día pues sorprendan a sus peques y pues los lleven a otro lado, que no se esperen. Y ahora pasamos a otro compañero que tengo aquí muy cerca de mí, que también lo recuerdo de un programa del año pasado, del Design for Change, que vino, y nos va a decir su nombre en primer lugar. Roberto. Don Roberto, ¿qué tal? Qué alegría tenerlo aquí por nuestra emisora. Roberto, ¿qué es lo que a ti te enfada? Que me repiten mucho las cosas. ¿Y por qué crees tú que te repiten mucho las cosas? Pues porque se me olvidan. Bueno, de repente se me vuelve a olvidar. Entonces, el problema es que a ti se te olvidan las cosas. Y por eso hay que... mejorar. Hay que mejorar y hay que repetírtelas, claro. Bueno, y tú ayer me contabas también que te enfadaste. Me pusiste un ejemplo que nos hizo mucha gracia aquí en clase. ¿Por qué fue? Tú dijiste, es que yo hay veces que soy muy morrúo. ¿Por qué fue? Por una palabra que se escribía de una manera. Excepto. ¿Y tú cómo decías que se escribía? Excepto. En vez de excepto, excepto, decía yo. ¿Y qué pasó cuando lo consultaste y viste cómo se escribía? ¿Quién tenía razón? Mi padre. Y entonces, cuando te diste cuenta que tenían razón tus padres y tú te habías puesto así muy, muy enfadado, pues, ¿qué pasó? Que me arrepentí. Muy bien. Yo conozco muy bien a Roberto perfectamente y sé que, sobre todo, como todos estos niños de esta clase, tienen un corazón increíble. Y lo que es importante, ellos se enfadan, sí. Pero cuando reconocen que se han equivocado, ellos se arrepienten. Incluso porque lo he visto, lo hemos visto aquí en clase, piden disculpas, que eso es lo más bonito que hay. Porque podemos enfadarnos. Sí, el ser humano se enfada, yo creo que casi a diario. Pero lo importante es que si uno se da cuenta de que ha sido un error suyo, pues pedir disculpas. Pues muchas gracias, Roberto. Y pasamos a continuación con otro compañero que tengo aquí, que además también ha venido a la radio en más ocasiones y nos va a decir su nombre. Adrián. Don Adrián. Adrián, ¿qué es lo que a ti te enfada? Cuando estoy viendo en un partido o algo que a mí me gusta, me dicen que me vaya al baño. Y claro, y en mitad del partido pues da un poquito de coraje, ¿no? Sí. Y nos enfadamos. Bueno, ¿y tú qué crees que solución podríamos darle? ¿Qué solución le podríamos dar a esto? Si a ti te dicen eso y dicen, bueno, espera, mami, te voy a dar la solución. ¿Cómo lo harías tú si no te quieres perder el partido? Bañarme rápido y seguir viendo el partido. Exactamente. Uno, al final, pues lo que hace es que aprende a ducharse. Eso sí, bien, ¿eh? Nos lavamos bien, pero rápido. Y ya, pues cuando vuelve, a lo mejor han pasado solamente 5 minutos. Y te has perdido muy poquito. Otro compañero, otro niño me decía, no, es que yo tengo en mi casa una televisión que tú puedes pararlo y seguir viéndolo. Bueno, pues ya está. Pues lo paras, te duchas rápido y luego sigue viéndolo. Como verán, queridos radioyentes, aquí hay muchos forofos del fútbol. Y entiendo pues que les dé coraje perderse un partido de fútbol, pero tienen que saber que es muy importante la higiene. Y ahora, por fin, pasamos a un grupo que ustedes dirán, oye, ¿dónde están las chicas de esta clase de tercero A? Pues a verlas, haylas. Lo que pasa es que están concentradas pues en un grupo. Se oyen lápices caer, como ustedes comprenderán, estamos en una clase y es normal que se oiga. Aquí tengo a una chica que nos va a decir su nombre. Lara. Doña Lara. Lara ha puesto aquí un título en su cuaderno de Mocrea que pone cosas que me hacen enfadar. Yo quiero que me digas una de esas cosas. A mí me enfada cuando es domingo y mis padres me dicen que me acueste pronto. Yo les digo por qué y me dicen que mañana hay cole. Y yo no me di cuenta y le digo que es verdad. Claro, tú ya te crees que el fin de semana dura un montón de días y cuando menos te lo esperas ya llegó el domingo, claro, y hay que madrugar. ¿Y qué pasa, que te cuesta dormir? Sí. Claro, normal. ¿Por qué? Porque hemos estado el sábado, que es nuestro día libre, que podemos levantarnos tarde, el domingo igual. Entonces, claro, el sueño nos viene después. Y entonces, ¿tú cómo crees que se podría arreglar eso? ¿Tiene solución? Acostándome más pronto. O quitando el cole los lunes, ¿no? Sí. Pero eso yo creo que es un poco más difícil. Muy bien. ¿Y hay alguna otra cosa? No. Ah, pues está genial. Ha puesto ella un icono de una cara así un poco irritada, un emoticono de una cara enfadada, que nos hace gracia, nos gusta mucho. Bueno, y pasamos de una chica importantísima a otra, igualmente importante, cuyo título de su libreta también es Cosas que me hacen enfadar. Nos va a decir primero su nombre. Irene. Doña Irene, que la tengo aquí conmigo. Irene, ¿qué es lo que te hace enfadar a ti? Cuando me dicen que me vaya a duchar. Hombre, a Irene le pasa lo mismo que a muchos chicos que hemos hablado. ¿Pero también es porque estás viendo un partido de fútbol? No. No, no creo. ¿Y por qué te enfadan cuando te dicen eso? Porque siempre me pillan en el mejor momento. Eso, ayer cuando estábamos haciendo la previa del programa, pues todos decían lo mismo, no, me pillan en el mejor momento. ¿Y el mejor momento para ti qué es? Jugar con mis hermanos. Pues es muy bonito. Pues yo creo que ahí, mira, ahí sí le puedes a lo mejor intentar convencer a papá, mamá, 5 minutitos más que estoy jugando aquí con mis hermanos. Y seguro que te dejan. ¿Y algo más quieres decirnos? Cuando me dicen que hemos terminado las vacaciones. Te entiendo perfectamente. ¿Sabes qué? A mí me pasa un poco también eso. Porque cuando dicen que ha terminado las vacaciones, aunque yo tengo la enorme alegría de que vengo a trabajar a un sitio genial, porque os voy a ver y aquí nos lo pasamos súper guay, pues sí que es verdad que en vacaciones uno se lo pasa fenomenal. Y es un poco fastidioso el final de las vacaciones, porque estás con tu familia, con la gente que quiere, y claro, es normal que nos dé un poquito de coraje, claro que sí. Y ahí pasamos, adivinen, a otra chica. Ya era hora de que vinieran varias chicas seguidas. Que nos va a decir en primer lugar su nombre. Natalia. Hola, Natalia, encantado de tenerte por la emisora. Natalia, ¿qué cosas son las que te hacen enfadar a ti? Dinos la cosa que más te haga enfadar. Que cuando yo no quiero comer más y mi abuela me dice que sí comes más y hay muchas personas, sí, y me obliga a comérmelo y me lo hace como si fuera que yo soy un bebé. Claro, pero es que tiene que entender que no hay nadie que entienda más de la nutrición que una abuela, porque la abuela crió a tu madre o a tu padre y luego está criando también, ayuda a criar a los nietos y ellos quieren, las abuelas siempre quieren algo y es vernos, recordete, sanos, que comamos bien. Y una abuela, yo recuerdo que cuando iba a casa de mi abuela, aunque entrara ya lleno allí, tenía que comer, sí o sí, porque a las abuelas que les encanta que comamos. Que comamos y que además que comamos sano para que crezcamos fuerte. Es que mi madre me contó que cuando ella era pequeña en la casa solo comían cosas sanas. Hombre, pues eso es muy importante, Natalia. Yo creo que todo el mundo deberíamos de tomar nota y comer cosas sanas, porque somos lo que comemos, está claro. Y cuanto más sano comamos, mejor nos vamos a entrar. Muchas gracias, Natalia. Y ahora pasamos aquí a una compañera que también la conozco muy bien ya, pero es que se estrena en esto de la radio Escuela Teresiana. Teníamos muchas ganas de tenerla con nosotros y en primer lugar nos va a decir su nombre. Sara. Doña Sara, bienvenida a la Radio Escuela Teresiana. A ver, Sara, dime una cosa que te haga enfadar. Cuando me hacen quitarme los patines. ¿Y por qué te enfada a ti eso, que te hagan quitar los patines? Porque para volverlos a guardar en la bolsa, que pesan un montón. ¿Y tú prefieres llevarlos puestos porque así no pesan, no? Sí. Pero, ¿por qué crees tú que te lo hacen guardar? Tiene que tener alguna razón y algún motivo. Para ir a ducharme o a comer. Hombre, claro, porque yo nunca he visto a alguien meterse en la ducha con los patines. ¿Tú sí? No. sería un poco raro, ¿no? A no ser que estén muy sucios los patines y también necesiten una ducha, ¿no? Pero no es tu caso. Ya. Bueno, ¿y quién te dice que tienes que guardar los patines? Mi padre y mi madre. Claro, y con mucha razón, porque si te tienes que duchar mucho, me temo, Sara, que vas a tener que quitártelo. Porque además el suelo de la ducha seguro que es muy resbaloso con patines. ¿Tú qué crees? Sí. Muy resbaloso. Muchas gracias, doña Sara. Pues continuamos aquí con otro grupo. Vamos a pasar a este grupo de chicos que lo tengo aquí muy preparados, cada uno con su documento. Porque, queridos radioyentes, ellos han hecho una especie de guión para poder hablar en la radio, porque si nos quedamos en blanco tenemos la suerte de tenerlo escrito. Voy a preguntarle a este chico que tengo aquí en primer lugar su nombre. Pedro. Don Pedro, ¿qué tal? Y él ha hecho una lista, la verdad, que con la letra maravillosa, con un emoticono también, una cara de enfado. Y Pedro, cuéntanos qué es lo que más te enfada a ti, lo que más. Que cuando me voy a la cama, que cuando me voy a comer, cuando termina siempre tengo que irme a la cama. Y eso a ti te enfada mucho, Pedro. ¿Y por qué? ¿Qué te gustaría a ti hacer después de comer? Jugar. Pero tú entiendes que ya cuando tú terminas de cenar es un poco tarde, ¿no? Sí. Para jugar. ¿Y no has jugado antes de cenar? No, porque tengo que preparar toda la mesa. Bueno, pero antes de cenar justo tienes que preparar la mesa. ¿Pero por la tarde no juegas? Sí. Hombre, eso lo sabes yo. Yo sé que tú juegas porque tú a mí me cuentas muchas veces a lo que has jugado y demás. Pero entonces tienes que entender que cada cosa tiene su momento. Y que luego, después de la cena, hombre, si nos ponemos a jugar, ¿tú crees que nos entraría sueño? Sí. ¿Tú crees de verdad que jugando te entraría sueño? Sí. Ah, bueno, pues si a ti te relaja jugar, pues a lo mejor tú sí puedes jugar un poco después de cenar, no lo sé. ¿Y hay alguna cosa más que te enfade, Pedro? Sí, que cuando estoy en mi casa viendo muy tranquilamente viendo la televisión, tengo que ir a ducharme. Bueno, eso es lo que más se va a repetir en el caso de los chicos, porque además ellos están viendo la televisión y a ellos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues no les gusta mucho eso de interrumpir su partido, su serie favorita o lo que sea para ir a ducharse, pero, ojo, es muy necesario. Muchas gracias, Pedro. Pasamos ahora a otro chico, que también es un viejo conocido, que además me ayudaba a montar la emisora cada vez que había programa de radio, que nos va a decir su nombre. Alejandro. Hola, Alejandro. Bienvenido un año más, querido técnico, a la Radio Escuela Teresiana. Don Alejandro, ¿qué es lo que a ti te hace enfadar? Lo que más me enfada es cuando me tengo que lavar los dientes en medio de un partido. O sea, ya no es en la ducha en sí, sino que él ya está duchado y todo, habrá cenado y se tiene que cepillar los dientes, se tiene que lavar los dientes en mitad de un partido y a él le enfada. ¿Pero por qué? Porque siempre me lo dicen en el peor momento. En el peor momento para ti, el mejor para el partido, ¿no? Sí. ¿Y qué solución le darías tú a esto? Pues lavarme los dientes antes de irme a la cama. Claro, pero yo creo que los dientes hay que cepillárselos justo cuando hemos terminado de cenar. Porque si dejamos ahí los alimentos, pues eso se van quedando y van formándose pues placas y demás. Y seguro que tu madre, tu padre te lo dicen, que te laves los dientes por un buen motivo. Así que, Alejandro, muchísimas gracias por tu colaboración. Y pasamos aquí a otro compañero, que también tengo yo muchas ganas de tenerlo aquí en la Radio Escuela Teresiana, que nos va a decir su nombre. Orlando. Don Orlando, que lo tenemos aquí con su guión también muy preparado, ha puesto en mayúsculas la palabra radio y ha puesto la razón que le hace enfadar, el motivo que le hace enfadar. ¿Qué es lo que a ti te enfada, Orlando? Cuando estaba viendo un partido del Barça y me fui a duchar y cuando había volvido había marcado 3 goles el Barça. Y cuando había vuelto había marcado 3 goles el Barça. ¿Sabes lo que pasa? Eso no sucede, eso sucede a la gente que son de equipos tan buenos como el Barça, que son capaces de marcar 3 goles. ¿Y qué partido era? ¿Contra quién jugaba? ¿Te acuerdas? No. Bueno, pero seguramente ¿solamente marcó esos 3 goles? No me acuerdo. Bueno, seguro, conociendo al Barcelona, seguro que marcaría algún gol más. Y si no, lo que tenemos que hacer es llamar a los jugadores del Barcelona y decirle, oye, esperad que me voy a duchar, no marquéis ninguno y ahora cuando yo vuelva marcáis lo que queráis. Pero ojo, que Orlando se va a duchar ahora, así que ahora paramos el partido. ¿No? ¿Sería una buena solución? Sí. Pues se lo vamos a decir a los jugadores del Barça. Muchas gracias, Orlando. Y pasamos de Orlando a otro chico, porque esta mesa está solo ocupada por chicos también. A un compañero que conozco muy bien, ¿qué me va a decir su nombre? Ale. Don Alejandro, Ale para los amigos, y como yo soy su amigo, le llamo Ale. Ale, también te veo que has hecho una lista muy colorida, muy bien decorada, con los motivos o las cosas que te hacen enfadar. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que te hace enfadar a ti, Ale? Cuando tengo que ir a bañarme en medio de una partida de la Play. ¿Qué pasa? Que te encanta jugar a la Play, ¿no? Y te dicen que en mitad de la partida, cuando estás en el momento así que has conseguido superar una fase, te dicen, ¡eh, a bañarse! ¿Y qué pasa? ¿Que te enfadas? Sí. Pero entiendes, Ale, que es muy importante el ducharse, ¿no? El bañarse, ¿no? Sí. Aparte, ¿tú no puedes guardar las partidas en la Play? No. ¿No puedes guardarlas? Bueno, pues eso, tenemos que decir que te enseñan a guardar las partidas en la Play. Una vez que las guardes, pues ya puedes ir a ducharte tranquilo y luego las reanudas. Aunque tú haces muchas más cosas, ¿no?, que jugar a la Play, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Ir al parque con Jorge Fernández. Ir al parque con Jorge Fernández, yo lo sé, lo sé. Y además sé que también te gusta la música un montón, ¿a que sí? Sí. Igual, de igual modo que hay cosas que te hacen enfadar, hay cosas que te hacen disfrutar, y es la música. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Vamos a decirle que por favor enseñen a los niños a guardar la partida en la Play. Yo incluso diría a guardar la Play en un armario y que se fueran, como ha dicho Ale, pues al parque con sus amigos. Me encanta. Y pasamos a otro chico que tengo aquí, mi querido Eduardo, que también tiene su lista. Y nos va a contar, Edu, ¿qué es lo que te hace enfadar? Cuando quiero ver un partido... Y me doy cuenta de que en ese programa no lo tengo en la tele. Te entiendo perfectamente. Quiere decir que cuando van a echar un partido en un canal determinado y cuando tú te pones a buscar ese canal dices, ¡ay, si no lo tengo! ¿No? ¿A eso te refieres? Sí. Y cuando eso te pasa, ¿qué es lo que haces? Enfadarme. Sí, pero no encuentras ninguna solución para eso. Sí, ver otro partido de otro equipo bueno y... Y hay veces que no tengo ninguno de los dos partidos. Bueno, yo te aconsejo una cosa, y además lo hago en el propio medio en el que estamos hablando. Yo te aconsejo, a mí me pasaba eso mucho, porque claro, yo no tenía todos los partidos que echaban por la tele. ¿Y sabes lo que hacía? Yo conectaba la radio, porque la radio echan todos los partidos, claro, y no lo ven, no es lo mismo que verlo, pero oye, la radio tiene su encanto, porque cuando radian un partido le dan un montón de emoción los locutores de radio, y creo que no se debe perder. Y aparte, hay programas de radio los que te echan varios partidos a la vez, vas conectando con uno y con otro, y sientes toda la emoción del fútbol. Así que, Edu, yo te aconsejo eso. ¿Tú tienes radio en casa? No sé. Bueno, y o por internet, como la Radio Escuela Teresiana, ¿la puedes escuchar? Sí. Pues ya está, pues si no tienes radio, que seguro que tienes radio en casa, pues lo pones por internet, los partidos radiados, y seguro que pasas un rato maravilloso, Edu. Muchísimas gracias por contárnoslo. Y ahora sí, pues pasamos a una mesa en la que en su mayoría son chicas, pero también tenemos algún que otro chico, ¿vale? Vamos a empezar por esta chica que tenemos aquí, que me va a decir su nombre. María. Doña María. María, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te hace enfadar a ti? Cuando estoy en la piscina y mi madre me dice que tengo que salir porque hace frío. Claro, porque a lo mejor, María, el frío lo tiene tu madre, pero tú no, ¿no? Tú tienes mucho, ¿qué? ¿Mucho calor? Sí. Y eso te fastidia mucho, y más en estos días de calor que están haciendo aquí en la isla, ¿no? Sí. Esa cosa les pasa mucho a los papás y a las mamás, sobre todo a las mamás que les entra frío y creen que a lo mejor los peques pues también tenemos frío. Y a lo mejor nosotros, bueno, nosotros, hablo de nosotros porque me pasaba a mí cuando era niño, porque yo ya de peque tengo poco, María. Pero sí que nos pasaba que cuando a mamá le entraba frío, pues te abrigaba o te decía que te salías de la piscina, y cuando tenía calor, pues tú también tienes que tener calor. Y entonces, ¿tú qué solución le ves a esto, María? ¿Qué le dirías tú a mamá para que te dejara más tiempo en la piscina? Que yo no tengo frío. ¿Tú se lo has dicho eso ya? Sí. ¿Y qué te dice mami? Que tengo que salir. Claro, y lo que digo la madre, lo dijimos al principio y lo vuelvo a decir ahora, va, misa, hay que hacerle caso siempre. Porque si hace frío, si ella tiene frío, por algo será. María, muchas gracias. Y pasamos de María a otra chica que nos va a decir su nombre. Carla. Doña Carla, estoy mirando aquí la lista de Carla y es interminable. Tantas cosas te hacen enfadar a ti. Tiene un total de 10 cosas. ¡Ay, Dios mío! A ver, Carla, dime de todas esas 10 cosas, ¿cuál es la que más te hace enfadar? Cuando mi padre me despierta y me destapa del tirón. ¿Y tú por qué crees que papá te hace eso? No sé. Hombre, ¿para despertarme ya? Claro, yo creo que a lo mejor tú eres de esas personas que te pasa como a mí, que nos cuesta a lo mejor despertarnos un poquito más, y la única solución que le quedan es destaparnos para que ya nos entre fresquito y nos pongamos en marcha, ¿no? Sí. ¿Y tú qué crees? ¿Qué crees cómo puedes llegar tú a un acuerdo con papá para que no te destape? Diciéndoselo. Y levantándote, ¿no? Y no quedándote... ¿Por qué tú eres un poquillo perezoso y te quedas en la cama? Sí. Entonces yo entiendo a tu padre perfectamente que tenga que hacer eso, porque si no, no llega a tiempo, no llegas a tiempo al cole. Y a ti te gusta llegar a tiempo, ¿no? Sí. Lo sé. A ver, ¿y hay alguna cosa más que quieras decir, no? Sí. Dime otra, venga. Cuando siempre me echan la bronca y cuando yo no soy... Eso pasa mucho entre hermanos, te refieres, ¿no? Bueno, con tu hermana en este caso, cuando te echa la bronca por algo que tú no has sido, pero igualmente ya dicen, no, has sido tú, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo se arregla? Pues diciéndoselo. ¿Diciéndolo qué? Que yo no fui, que fue mi hermana. Claro, pero lo que yo creo que primero que tienen que hacer es arreglar las cosas entre hermanas, que yo sé que ustedes se llevan muy bien, las dos hermanas, en verdad, muy bien, pero hablar las cosas entre ustedes para que no tenga que echarle la culpa a nadie, ¿no? Muchísimas gracias, Carla. Y de Carla, estuvimos antes de Carla con una María, y de Carla pasamos a otra chica que me va a decir también su nombre. María. Doña María, qué cara tenía de llegar a ti también. A ver, doña María tiene aquí una lista con una letra preciosa y nos va a decir, María, ¿qué es lo que más te hace enfadar a ti? Cuando me levantan pronto el fin de semana. Porque a ti te gusta dormir más, ¿no? ¿Y por qué te levantan pronto el fin de semana? Porque tenemos que ir a hacer algo. Tienen cualquier compromiso, tienen que hacer cosas y entonces, claro, María, no te van a dejar sola en casa. Tienes que ir con tu familia, ¿no? Sí. Claro. ¿Y qué solución crees tú que tendrías para esto de que te levantan, de que no te levanten temprano el fin de semana? No sé. Alguna solución debe haber, ¿no? No. Decir, bueno, no podemos ir mañana en vez de hoy. Lo he intentado, pero no sirve. O sea que lo has intentado, pero no sirve. Claro, María, seguramente cuando te despiertan para temprano para hacer algo, en primer lugar porque te quieren y cuentan contigo, cosa que me parece súper importante. Y luego porque seguro que lo que hacen está súper guay. Tiene que estar guay. A ver, ¿y otra cosa que veo ahí? Dime. Cuando me mandan a la ducha cuando estoy viendo una peli. Eso le ha pasado a mucho. En lo mejor de la peli te mandan a ducharte, ¿no, María? Sí. ¿Y qué haces tú? Pues irme a la ducha. Irte a la ducha, no nos queda otra. Si cuando las mami nos dicen ¡a la ducha! Hay que ir, sí o sí. Oye, ¿y qué te va a decir? ¿Y por qué no paras la peli? Bueno, también. Claro, pues ahí tenemos la solución, María. Paramos la peli, nos duchamos rapidito. Eso sí, una buena ducha, pero nos duchamos rapidito. Y cuando vuelva, play, y sigues viéndola. Sí. ¿Te parece una buena solución? Sí. Pues desde aquí decimos que lo hagan. Que dejen a María, que le dé a pausar a la película y cuando llegue, pues la siga viendo. Muchas gracias, doña María. Y pasamos de una chica a otra chica, que también tenía yo muchas ganas de que estuviera aquí en la emisora. En primer lugar, nos va a decir su nombre. Esther. Doña Esther, qué alegría tenerla aquí con nosotros. A ver, Esther, ¿qué es lo que más te hace enfadar a ti? Aunque tú, a ti pocas cosas creo yo que te enfadan. Dime. Cuando me manda a ir a la cama. ¿Cuando te mandan a ir a la cama y que estás viendo la tele o algo? Estoy viendo la tele. Claro. Y eso también, lo mismo que decía María, da mucho coraje porque a lo mejor te has interesado, te está gustando la peli o la serie que estás viendo y te dice, Esther, a dormir. Pero seguro que luego en la cama tú también haces algo, ¿no? Para relajarte. ¿Tú lees? Sí. Pues ya está. Claro, yo sé que tú lees mucho. Entonces, aunque te manden a la cama cuando estés viendo la tele, tú sabes que luego allí en la cama tienes el momento lectura, que es muy importante también, ¿no? Sí. ¿Y eso no te hace feliz? Sí. Claro, pues mira, aunque nos enfademos un poquito cuando nos manden a la cama, pues tú tienes que saber que tienes tu momento lectura después. A ver, ¿y alguna otra cosita? Cuando me mandan a recoger. Cuando te van a recoger tus cosas. Sí, la mía. Claro, pero eso es normal, ¿no? Es normal porque si uno desordena las cosas, ¿qué tiene que hacer luego? Recogerlas. Claro, ¿pero las terminas recogiendo? Sí. Pues ya está, eso es lo importante, eso que nos enfademos. A mí me pasaba de peque que me decían tienes que recoger tu juguete y yo decía, ay, no tengo ganas, pero es que era yo el que lo había desordenado y tenía que hacerlo. Esther, pues muchas gracias por tu participación. Y como ven, queridos radioyentes, vamos viendo diferentes cosas y diferentes motivos que a los niños les hacen enfadar. A ver, aquí tenemos con muchas ganas a otra niña de participar. Díganos su nombre. Silvia. Doña Silvia, ¿qué es lo que te hace enfadar a ti? Porque veo aquí que ha puesto ella en su lista. ¡Eso me enfada mucho! Y así en grande para que lo veamos. A ver, venga, dime una cosa, la primera. A mí me enfada que mi perra se ponga en la cama a molestarme y después no me pueda dormir. Eso me enfada. Me enfada aunque le quiera. Hombre, yo sé que tú quieres mucho a tu perrito porque además me hablas de ella a diario. Pero quiero que sepas que eso lo hacen los perritos no por molestar, sino porque quieren jugar contigo. quieren estar contigo. Y entonces, ¿qué es lo que haces cuando subo a la cama? Cuéntanos. Pues le hago para allá y después me empieza a morder. Entonces tengo que levantarme y entonces, bueno, me puedo dormir. Claro, porque ya te quita toda la relajación que tenía con esos sí. nervios de tu perrita, te la quita. Bueno, ¿y qué otra cosa has dicho tú que te enfadas? Me ha dicho Paco, dos. ¿Y cuál es la otra cosa que te enfada? Cuando mi padre le pasa la pelota a un niño que solo quiere meter la pelota en la portería. ¿Y por qué tú te refieres que te gusta que los niños jueguen entre ellos, no? Que no cojan la pelota sí. y la marquen solo, sino que jueguen en equipo, ¿te refieres? Y también que el padre le dice que la pase, pero él sigue. Ah, claro. Y lo importante de estos equipos de pelota es jugar pues en equipo, lo que tú has dicho. Entiendo que te enfades. Pues eso hay que enseñarle a ese chico o a esa chica que lo haga, que juegue solo para él, a lo importante que es hacer participar a todo el resto de compañeros. Porque los equipos, y lo hemos visto en las Olimpiadas. Y también que el padre le decía, no corras mucho porque te asfixia. Y después corría mucho y se asfixiaba. Claro, pues esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, de jugar en equipo. Y ahora tenemos aquí, por último, pero no por ello menos importante, a un chico, por fin, después de tanta chica, aquí llega otro chico, que nos va a decir su nombre. Javier. Don Javier. Don Javier tiene una lista elaborada de cosas que le hacen enfadar, pero yo quiero que me diga la que más te enfada, don Javier. Cuando me lavo los dientes y los tengo limpios y encima mi padre dice que están limpios. Y encima que estoy viendo El Hormiguero o el fútbol o el Mago Pop. Y después me acuesto en la cama cuando me dicen que lo iba a ver. ¿Cómo que lo iba a ver? ¿Cómo que te dicen que lo iba a ver? A ver, explícanos eso. Antes de lavarme los dientes me decía que lo podía ver un rato más y al final se acabó el tiempo. Ay, que cuando vuelves de lavarte los dientes dices que ya se acaba el programa. Sí. Claro, y entonces cuando tú tienes los dientes relucientes, pero ya el Mago Pop o lo que estás viendo no está, ¿no? No. ¿Y qué solución crees tú, don Javier, que podemos hacer con esto? Lavarme los dientes antes. Claro, lavarse los dientes antes y además de una manera ágil para que volvamos al salón o donde estemos y podamos disfrutar de esos minutillos de tele que nos dejan al día. Pues me parece maravilloso. Y a ustedes, radio oyentes, les doy las gracias por habernos escuchado aquí en el primer programa de este curso de tercero de la Radio Escuela Teresiana. Es una emisión en pruebas, pero pronto tendremos la emisora aquí montada en nuestra clase para poder seguir haciéndoles disfrutar. Yo, sin más, me despido invitándoles a que nos sigan escuchando aquí en la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora a recoger.